Tu novia trigo, tu novia trigo, toda la noche. Tu novia trigo y te gorrió toda la noche. Tu novia entregó y te corrió toda la noche.